mañana por las calles solitarias vaga Juan, con su mente a la deriva, porque ingrata fue la vida en su hogar. Se cosió muchos caminos, eligió el peor destino para andar, pues de niño él ha vivido una experiencia muy difícil de olvidar. Amigos quiso tomar, pues la vida le castigó.